Dice de sí misma que es un proyecto, un proceso en curso. Los trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui refieren a una diversidad de temas y tienen un alcance múltiple. No es una pensadora con una inquietud única ni una perspectiva fija. Su producción ha cambiado en las últimas décadas e incorporado nuevos elementos, se ha ocupado de diferentes espacios intelectuales. Es una pensadora creativa, lúcida y confrontativa que no se desentiende de los problemas de su tiempo. Hace sociología de la imagen, taller de historia oral andina, crítica del pensamiento occidental, deconstrucción de los discursos estatales y logocéntricos, crítica de los nexos entre racismo cultural y sometimiento externo, entre colonialismo interno y dominación imperialista. Bueno, ahí tenés más o menos un pantallazo no muy preciso, y bueno, de eso es que vamos a hablar hoy, de que Silvia Rivera Cusicanqui, muy amiga nuestra, aunque nunca la hemos conocido, precisamente se resiste a encasillarse en los esquemas de la tradición europea, por decirlo, o noratlántica, como va a decir ella, noratlántica, así incluimos también la Academia de Estados Unidos, y en general todo este centro del mundo, entre comillas, que es el Atlántico del Norte, que ha colonizado al resto del planeta. Es decir, Europa y Estados Unidos han generado un discurso, un sentido común, unas instituciones como la religión, la ciencia, los idiomas, la tecnología, los medios de comunicación, cine, televisión, incluso el deporte. Estas instituciones que yo estoy mencionando son generadas por el eje noratlántico, como va a decir Silvia Rivera Cusicanqui. El resto del mundo, en su mayor parte, no todo, toma estas instituciones, estas lógicas, estos sentidos comunes, y hasta ahora, por lo menos, la mayoría del mundo lo considera valioso, apetecible. Incluso considera estas instituciones y este sentido común como aquello a lo cual se debe aspirar. La bruja de las palabras, y especialmente Silvia Rivera Cusicanqui, nos dedicamos precisamente a revisar esa supremacía. No es que vayamos a tirar toda la basura. Señora, si a usted le gusta la música de Luis Miguel, supóngase, está todo bien. O alguna película, suponente Cinema Paradiso, está muy bien. Pero no tenemos por qué comprar todo el paquete completo. Porque también de estos sentidos comunes, de estas instituciones, nos viene también el patriarcado, el desprecio a lo femenino, la sospecha hacia la niñez, la infancia y la juventud, la dificultad para comprendernos completos, incluyendo nuestras contradicciones, nuestras distintas maneras de comprender el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hablamos durante años en La Bruja de las Palabras, Silvia Rivera Cusicanqui hoy nos va a ayudar muchísimo a revisar esta supremacía. Para eso, para revisarla, para decir, bueno, esto me gusta, esto no, esto más o menos, ojo con esto. A otros les vendrá bien completa, no lo sabemos. Nosotros aquí desde los Andes decimos, mira, ojo con esto, opinamos, charlamos, ¿por qué no? No necesitamos ningún diploma que nos autorice a hacerlo, ni a Silvia, ni tampoco a nosotros. Esta es, le decía, una conferencia que dio ella en la prestigiosísima Universidad de Buenos Aires, la más prestigiosa de Argentina, lejos, y una de las dos o tres más prestigiosas de habla hispana. Pero nosotros vamos a tomar algunos fragmentitos de la charla. Por ahí ciertos desarrollos más centrales, los vamos a desestimar y vamos a meternos en detalles. Este es un audio que va a durar 1 minuto 4 segundos. A ver, y son detalles sustanciales. Es lo que hacemos habitualmente en La Bruja de las Palabras. Ella va a decir que, precisamente, como ella es boliviana y como es India, ¿eh? India. Así se va a autoproclamar Silvia Rivera Cusicanqui. Ella no le tiene una absoluta fe a la academia eurocéntrica, como tampoco se la tenemos nosotros. Y por lo mismo, y por sus propias distracciones y torpezas que admiramos, ella va a decir, siempre llegábamos tarde, había cosas que no entendíamos. Y esa fue una ventaja, dice, son las ventajas que tenemos nosotros y que surgen de las desventajas de no ser buenos alumnos. Después yo empecé como a empoderarme un poco y dije, bueno, pues la sociología somos los sociólogos, ¿no? O sea, hagamos lo que hagamos, eso construye el saber de nuestra generación, de nuestro cuerpo docente. Trabajamos a veces a contrapelo, leemos las cosas medio entre líneas y al revés, porque tenemos también una ventaja que surge de nuestra desventaja, y es de no haber estado tan al día en las modas académicas. Siempre llegábamos tarde a las modas académicas. Y claro, eso nos ha ahorrado cada althusserianismo, cada vaina, cada discusión insulsa, porque llegamos tarde y ya se había pasado. Y las modas van bien rápido. Teníamos la suerte de que llegamos tarde a una mala racha y nos agarraba la buena racha. Me encanta, discúlpeme, nos ha ahorrado cada althusserianismo, Althusser, que se puso de moda en algún momento, un intelectual, nos ha ahorrado cada discusión insulsa, porque claro, el mundito de la academia, cuando digo academia, hablo de la academia noratlántica, ¿eh?, que tiene su centro en Europa, desde los países periféricos, la mayoría de las universidades están como sonsos mirando aquella vida académica de las grandes, entre comillas, universidades del mundo, Harvard, Oxford, etc. Y ella dice, mirá, no sé, claro, es que se ponen de moda ciertas ideas, y se ponen de moda, habría que investigar esos mecanismos, seguramente ya alguien lo ha hecho. ¿Por qué de golpe se pone de moda este Althusser o Derrida? Acá en Argentina se ha puesto de moda, por ejemplo, Rodolfo Kusch. Y yo, los maestros andinos que consulto no le prestan atención. Es un alemán muy bien intencionado, muy querido, por supuesto, pero que no, no sé yo, que alguna cosa descubrió, pero no lo puedes tomar, si lo podés tomar, completo. Pero se convierte, a ver si me explico, no estoy despreciando el aporte, los dos, tres aportes de Rodolfo Kusch. Estoy diciendo que se lo sacraliza, ¿eh? Y entonces todos hablamos de Rodolfo Kusch, tenemos las obras completas, vamos a conferencia de Rodolfo Kusch, en detrimento de muchas otras cosas. Y no solamente de otros autores, que también, supóngase los maestros andinos que tenemos, algunos andan más o menos cerca, otros no tanto. ¿Por qué no escuchar a los maestros andinos vivos? ¿Por qué a un señor, comentaría completamente eurocéntrica, que ya dejó de escribir hace décadas? ¿Por qué? Bueno, porque se pone de moda, es como una cosa pueblerina, provinciana, le va a llamar Silvia Rivera Cusicanqui, el saber de esta academia que supuestamente encumbra a los mejores intelectuales, supuestamente, en realidad se mueve, como muchos sospechábamos, con valores provincianos, con amistades, con apellidos que deslumbran por momentos, que se ponen de moda. Somos mamíferos. Entonces, terminamos dándole más importancia a aquello que por algún motivo nos resulta cercano, familiar, simpático, similar a nosotros o a nuestros ideales. Pero no necesariamente estamos haciendo un relevamiento objetivo de los saberes que hay en el mundo. De ninguna manera. Incluso la gran academia noratlántica tiene un inocultable matiz provinciano. Entonces tuvimos ese diálogo, por ejemplo, con la historia social argentina, con la antropología peruana, con ciertos pensamientos, sobre todo mexicanos, y gozando además de lo heterodoxo que es nuestra formación, que parte de las ensaladas de traducciones que nos llegaban de todas partes. Entonces nos habíamos leído a un polaco llamado Witold Kula, que los ingleses no lo conocían, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era muy provinciano el saber europeo y que éramos más desordenados, pero también más libres e incluso más cosmopolitas, en la medida en que podíamos hallarle sentido al nexo entre esos pensadores, que importa la disciplina, que nos iluminaban a nuestra realidad, ¿sí? Porque Witold Kula, ya que lo he nombrado, habló del coeficiente de opresión practicable. ¡Qué maravilla de concepto! ¿Hasta dónde nos pueden oprimir? Hasta donde nos dejemos. Y el hecho es que eso cambia. O sea, hay veces que nos aplastaron más y nos dejamos más. Y hay veces en que lo que hubiera sido impensable un tiempo atrás, pues se hace real cuando esa resistencia, bueno, logra ponerle en vereda y hacer retroceder al poder. ¿Cómo no va a ser una maravillosa idea? Viene de un historiador del medioevo. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que sea un historiador de hace 500 años? Tiene una idea que a mí me resulta significativa, me ayuda a mí y a mi grupo a comprender lo que nos pasa, en vistas a modificarlo, a mejorarlo. Entonces lo tomo, no me importa que tenga el sello de prestigio de no sé qué universidad o qué editorial, porque también está el negocio editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, al pasar una frasecita, gozando nosotros estábamos gozando lo heterodoxo de nuestra formación. A ver, yo lo estoy acusando acá a las academias, porque la academia tiene una gran maquinaria, precisamente maquinaria, ¿no? Tiene una especie de concepción industrial, para producir egresados que cumplan con ciertos requisitos de calidad. ¿Cuáles? Y los que podamos, pero tienen que estar definidos, tienen que estar certificados por algún membrete de prestigio, digamos, ¿no? Algo así. Entonces se va deformando, digamos, en este sentido, cuando uno de golpe detiene el mundo y dice, che, pero ¿para qué estamos haciendo nosotros? Y decir, sí, es un lío, porque es cierto que se ponen de moda ideas, se olvidan otras. Mira, ahora se está poniendo de moda un poco Enrique Dussel, no solamente en Latinoamérica, sino también en otros países del mundo. Enrique Dussel se pone de moda por cosas que escribió hace 40 años. Entre otras, esto de lo indoeuropeo, que todavía no se ha puesto de moda. Se pone de moda por la revisión de la modernidad, Enrique Dussel. Pero en cualquier momento, se lo anticipo, se va a poner de moda el tema de la cultura indoeuropea, que hasta ahora no apareció, no existe, no figura, como hemos contado en La Bruja. Ninguno de los grandes pensadores ni siquiera menciona el núcleo ético-mítico de la cultura indoeuropea, que determina en un 50% el modo de ser de todo Occidente y de buena parte del planeta. No nos enteramos. En algún momento se va a poner de moda. Mientras tanto, ausencia total. Como no tiene el sello de prestigio de ninguna academia esta idea, no prospera. Cuando tenga el sello de prestigio, va a prosperar. Mientras tanto, las cabecitas que estamos dando vuelta estudiando estos asuntos, tal vez porque somos mamíferos, no llamamos la atención, no decimos, che, ¿qué pasa con la cultura indoeuropea? Ha determinado todos los idiomas, casi todos los idiomas del mundo occidental. Vos decís que no influye su cosmovisión en la formación de las culturas. ¿Qué pasó con el encuentro entre lo indoeuropeo y lo semítico? Es fundamental para entender cualquier historia. Y estoy poniendo un caso antes de que se ponga de moda, el encuentro entre lo indoeuropeo y lo semítico. que ya lo dijo Enrique Dussel hace 40 años, lo dijo Ryan Eisler hace 20, pero todavía no se puso de moda. ¿Y entonces qué hacemos? No sé qué hacemos, qué sé yo qué hacemos. Desde Latinoamérica, desde los Andes, decimos, miren cómo funciona la academia. Eso nomás decimos. Corremos la cortina y decimos, fíjate, es un espíritu provinciano. Algunas ideas se ponen de moda y mientras están de moda hay que bailar al son de esa moda. En algún momento cambian la moda, el libro que tenías ya no te sirve, tenés que comprar otro, etc. Y hay algunos que aparentemente, bueno, viven allí, en eso, no lo digo que sean todos intereses mezquinos. Buena parte del humano se explica más que nada por la estupidez. Tenemos otra ventaja. No pensamos el mundo en lineal, sino en radial o en espiral, por cultura, porque somos chejes, porque nos hemos nutrido de unas concepciones que vienen de nuestro lado indio, ¿ya? De ahí que me haya animado, me haya arriesgado a lanzar un tema nuevo para mí, que me ha estado escociendo los sueños y he estado como rascándome el alma hace rato, porque estamos viviendo un momento de encasillamiento de la identidad, un momento de esencialismos que terminan dañando toda posibilidad de discutir fuera de un conglomerado de fijezas, ¿sí? La fijación identitaria hace que uno sea o una cosa o la otra. Y resulta que hace siglos somos y no somos. Somos indios y no lo somos. Somos medio caras, pero tampoco lo somos del todo. Miramos Europa, pero Europa no nos mira y no nos domina. Entonces tenemos como una suerte de vivir en los intersticios, ¿no? Y eso crea una, por un lado, una libertad, pero también una cierta inseguridad. Tremendo esto que acabamos de escuchar, el encasillamiento de la identidad. Ella habla desde el mundo de los Andes, del mundo indio, y entonces un poco está haciendo una autocrítica a los distintos grupos de indios de Bolivia, de Perú, de Ecuador, que se están encasillando, y van a una especie de esencialismo de la identidad. Ella lo critica hacia su propio grupo, denotando una grandeza que me parece que al noratlántico le falta. Dice, somos y no somos. Éramos así, pero vamos cambiando. Tal cosa nos influye. Estas frases también uno las podría aplicar a cualquier inglés, francés, dinamarqués, italiano, norteamericano, cordobés, porteño, venezolano o de donde fuera. Todos somos y no somos. ¿Quién puede decir que es de determinada cultura? Que es guaraní, que es andino, que es italiano, que es español, que es celta. ¿Quién? Todos somos resultados de mezclas. Mirá lo que rodea el lugar en el que vos estés, cualquiera fuera. La mesa, el vaso, la canilla, el piso, las paredes, los vidrios. Nada de eso es de tu cultura. Todo es incorporado de otras culturas. Todas las culturas son sincréticas. Todas se van formando con la sumatoria de cosas que han hecho otras culturas, otros pueblos, otras familias, por supuesto. Así que, ¿quién puede decir yo soy el que soy? Yo tengo una identidad clara. Eso, esta es la idea. Y entonces Silvia Rivera Cusicanqui, comenzando por ella misma y su grupo, mostrando así una grandeza que me parece que nos falta, dice, ojo, ojo con encasillarse en la identidad. Somos y no somos, somos mezcla, vamos cambiando, estamos por ser, Yo puedo hacer una cosa, pero mi hermano es otra, mi padre es otra, mi hija es otra, el operador es otra. Cada oyente es un color distinto. Entonces soltemos, larguemos el peso de cargar con una supuesta identidad, digamos. O en todo caso, la identidad que tenemos es la que es. 15% de indio, 18% de español, 5% de hincha de Boca, ¿o no? Claro, poneme un 3% de fanático de Juan Manuel Serrat, y así uno va formando su color. Hoy me agarrás dentro de 10 años y andás a ver quién soy. Yo me he librado un poquito de la formalidad y eso me ha permitido, digamos, discurrir con cierta libertad y relacionarme con las audiencias a veces por debajo del umbral de la academia, por debajo del radar de la política y de la academia más formal, pero también entrando por debajo hacia pulsiones, intereses, inquietudes muy juveniles, muy de deseos colectivos, ¿no? Y es por eso que la identidad no deja de ser un deseo, ¿ya? Y en cierto modo es una nostalgia, ¿ya? Es como la nostalgia de integridad, la nostalgia de ancestros, la nostalgia de pertenencia. Yo también la he vivido. Estamos escuchando hoy a Silvia Rivera Cusicanqui, que nos ayuda a sacudirnos un poco esta rigidez, estas estructuras, esto que ella va a llamar este problema de perseguir la verdad. Eso es lo que nos ha fregado. Fregado le anticipamos, porque no en todos los países se usa esa palabra. Es dañado, eso es lo que nos ha, no quiero usar malas palabras, que nos ha dañado. Nos ha dañado perseguir la verdad, creer que hay una identidad, creer además que la identidad puede ser resultado de nuestra voluntad. La bruja de las palabras @hotmail.com. Magdalena vendrá caminando del cerro hacia el mar. León Gieco. O sea que todo es inconsciente, todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como que yo siento un desdoblamiento y hay un León Gieco adelante mío, 2 metros, que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste? Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Podéis escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.